666, el criptograma apocalíptico, el libro de tu servidor Mauricio Pérez. Acompáñame a lo largo de sus páginas, seguiremos juntos paso a paso un método formal de interpretación bíblica para descubrir quién es en verdad esta misteriosa bestia que es simbolizada con el número 666. 666, el criptograma apocalíptico, disponible en edición impresa y digital para Kindle en Amazon.com y en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. En esta ocasión, más que una pregunta, se trata de un desafío. Alguien que, por el tono en el que escribe y por el tipo de sus preguntas, yo supongo que no es católico. Me lo imagino sentado en su casa domingo en la tarde, no tenía nada que hacer y dijo: vamos a pelearnos con algún católico. Y el primer católico que se encontró fue a mí en mi consultorio, yo creo. Y me envía un mensaje que dice lo siguiente, por supuesto, sin saludos, sin despedidas, sin por favor, sin gracias, sino el desafío cómo va. Y dice así: ¿de dónde sacan la doctrina del rosario y de que María está en el cielo, ya que la Biblia no enseña eso? Y Juan dice que lo que Jesús hizo no cabría en escritos. No es respuesta tampoco, ya que lo revelado es lo que Dios dejó suficiente para la salvación. Espero respuestas bíblicas. Pues muy bien, querido amigo, y como dicen en mi país, ¿y tu nieve de qué la quieres? ¿De limón, de chocolate? ¿Quieres papas y refresco con tu orden? Ya sabes que estamos aquí para atender de inmediato a tus demandas y a tus exigencias. Digo, ¿no? La verdad es que estos tonos beligerantes no favorecen el diálogo, no hay que ser. Con mucho gusto nosotros estamos aquí para dar respuesta a todas las personas que tengan alguna inquietud acerca de la fe católica, pero no estamos aquí para pelearnos con nadie. No estamos aquí más que para servirlos a ustedes, pero no somos sus sirvientes. Y con mucho gusto puedo dar respuesta a estas inquietudes. Pero sabes, más que nada, lo que me llama la atención de este mensaje es que deja claramente ver la gran confusión que hace que muchos protestantes no comprendan la fe católica, critiquen la fe católica y sobre todo piensen que esté equivocada. Hasta ahora nunca he recibido un cuestionamiento de algún protestante que no esté fundamentado en un error de apreciación de su parte, en un mal entendimiento de lo que los católicos creemos y hacemos. Y si te fijas, en esta ocasión sucede igual. La primera parte dice: ¿de dónde sacan la doctrina del rosario? Y bueno, en primer lugar, no es una doctrina. El rosario es una forma de oración y es totalmente diferente una doctrina que una forma de oración. Y como ves, esta persona ya de entrada está molesta. Digo, porque es evidente que está molesta. Está molesta por nuestra doctrina del rosario, cuando no es una doctrina, insisto, es una forma de oración. Y bueno, después de estos reclamos que hace esta persona o de estos desafíos que hace esa persona, dice: espero respuestas bíblicas. Bueno, este rosario, que no es una doctrina, sino que es una forma de orar, como todos sabemos, es una forma de orar que empleamos en la Iglesia Católica para meditar sobre todo en los diferentes episodios fundamentales de la vida de Jesús, en los misterios de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su subida al cielo. Una meditación que hacemos acerca de todos estos misterios, al tiempo que pedimos a la Virgen su intercesión a través del rezo de los Aves Marías. Y la oración del Ave María está fundamentada justamente en pasajes bíblicos que encontramos en el Evangelio según San Lucas, el saludo que le hace el ángel Gabriel cuando le anuncia a María que va a ser la madre del Hijo de Dios, el saludo que le hace su pariente Isabel cuando María va a visitarla, cuando Isabel está encinta esperando el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, es una oración que tiene un fundamento bíblico, y el rezo del rosario está centrado en la reflexión de temas bíblicos. Pero lo importante, más que sean temas bíblicos, es que son temas que atañen a la vida de Jesús, porque últimamente esa es la cuestión que estamos reflexionando en la vida de Jesús. Ahora bien, el formato del rosario como tal no aparece en la Biblia, en ningún lado lo vas a encontrar. Pero siguiendo esta manera de debatir por demás absurda, yo podría rebatir con el mismo argumento. Muéstrame un pasaje de la Biblia que prohíba el rezo del rosario. No lo vas a encontrar. La segunda queja: ¿de dónde sacan que María esté en el cielo? Fíjate la pregunta. ¿De dónde sacan que María esté en el cielo? Y dice esta persona: ya que la Biblia no enseña eso. Mira, si lees el Evangelio, no encontrarás ningún pasaje que diga que María esté en el cielo. Y me limito al Evangelio. Aunque tampoco encontrarás un pasaje en el Evangelio que diga que María no esté en el cielo. Pero una cosa es un hecho, la Biblia en ningún lado prohíbe el uso del sentido común. Y es un hecho que todos los hombres y todas las mujeres que han muerto y que le han sido fieles a Dios, están en el cielo. Y esta entrada al cielo de todos los que han sido fieles a Dios, es posible gracias a la muerte de Cristo en la cruz y a su resurrección. Entonces, si evidentemente, porque así lo vemos claramente en el Evangelio de Lucas, María no solamente le fue fiel a Dios, sino que le fue fiel en extremo máximo, al grado de abandonarse a un plan que le comunique el ángel Gabriel de parte de Dios, que carece de toda lógica, quedar encinta sin estar casada y tener que enfrentar a su futuro marido para decirle que va a tener un hijo que no es de él, y además tener que enfrentar a su sociedad, a sus leyes, a sus costumbres, bajo las cuales incluso corría el riesgo de morir lapidada, porque cualquiera hubiera pensado que una mujer que esté encinta sin estar casada ya ha cometido adulterio. Y a pesar de todos los absurdos y a pesar de tener todo en contra, María le dice al ángel que se haga en mí según tu palabra, que se haga la voluntad de Dios. Entonces María fue fiel al extremo a Dios. ¿Cómo no va María a estar en el cielo? Aunque la Biblia lo dijera o no lo dijera, eso es cuestión de pura lógica. Negarlo sería negar que la salvación de Jesús es universal. Y como te digo, la Biblia en ningún lado prohíbe que uses el sentido común. Ahora, lo que sí dice la Biblia, y lo vemos en el Evangelio según San Lucas, es que María estaba llena de gracia. Así es como la saluda el arcángel Gabriel, que viene en nombre de Dios, en la Anunciación, y le dice, «Jaire, quejaritomeni», en griego, «alégrate, llena de gracia». Entonces, si María estaba llena de gracia, por fuerza al morir, tuvo que entrar al cielo. Pero además, para el que exige siempre estas referencias bíblicas, pues yo le preguntaría, muéstrame tú un pasaje de la Biblia que Dios diga que solo lo que la Biblia dice es válido, y no lo vas a encontrar. Más general todavía, muéstrame algún pasaje de la Biblia en el que no sea Dios, en el que sea algún profeta, algún patriarca, algún rey, algún salmista, algún apóstol, algún personaje histórico, Ruth, Esther, Judith, alguna de esas, cualquiera que diga que solo lo que la Biblia dice es válido. No lo vas a encontrar. Entonces, si la Biblia misma no dice que solo lo que la Biblia dice es válido para la fe, automáticamente queda descartada tu exigencia de querer demostrar todo únicamente a la luz de la Escritura. Que además esta persona, fíjate cómo se toma los pasajes bíblicos a su conveniencia, porque, por ejemplo, él mismo dice que cuando Juan escribe, al final de su evangelio, que sucedieron muchas cosas que no cabrían en estos escritos, cuando dice que esto no es una respuesta válida, para referirse al hecho de que el Evangelio no dice que María esté en el cielo, bueno, pues entonces este individuo escoge el pasaje que le gusta y se lo acomoda, y el que no le gusta lo hace a un lado. Y la verdad de las cosas, y dicho con todo respeto, es lo que muchos protestantes han hecho. Y es por ello por lo que para ellos la Biblia es la ley, sin que la Biblia diga que es la ley. Pero cuando leen, por ejemplo, el capítulo 6 del Evangelio de Juan, yo creo que se brincan el versículo, o a lo mejor con un lápiz lo tachan en su Biblia, donde dice, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O cuando en la última cena dice Jesús, esto es mi cuerpo, esta es la alianza en mi sangre. Tal cual, para ellos la Biblia es la ley, pero estos pasajes olímpicamente se los brincan. Si pusieran realmente atención a lo que sí dice la Biblia, por lógica y por fe, terminarían aceptando la fe católica como la verdadera. Y por ello es que todos aquellos hermanos separados que se han tomado en serio el estudio de la Biblia y que se han tomado en serio el estudio de la historia y que han sido honestos incluso con la lógica, terminan por ser católicos, en tanto que todos aquellos que son verdaderamente ignorantes en su fe o bien dejan la Iglesia católica o bien permanecen en las iglesias protestantes. Lo digo con toda caridad y respeto, pero es una realidad que no se puede negar. Terminaría con una pregunta. ¿Dónde dice la Biblia cuáles son los libros que deben ser considerados bíblicos? En ningún lado. ¿Quién decidió cuáles libros pertenecen a la Biblia y cuáles no? La Iglesia Católica. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.